Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Carlos Molina fue un poeta y payador uruguayo considerado el más importante artista de este género en la región del Río de la Plata de la segunda mitad del siglo XX. Fue muy reconocido, además, por su ideología anarquista. Nació en una humilde vivienda en la ciudad de Melo, Cerro Largo, Uruguay, ubicada en las actuales calles de Luis Alberto de Herrera y Agustín Muñoz, el 11 de septiembre de 1927. Junto al también payador Juan Carlos Vares, emprende una gira que lo lleva al departamento de Soriano y, acuciados por penurias económicas, se trasladan a Mercedes. Fue siempre un firme defensor de los más humildes. Viajó a países de Europa y América Latina. Tiene discos grabados de enorme valor interpretativo y de mensaje claro y combativo. También es autor de libros de gran valor que transmite su pensamiento y su esencia libertaria. Vale la pena detenerse a oírlo. Escucharemos un fragmento de su palabra, su referencia y el cometido del payador en una entrevista realizada por el canal TV Ciudad de Montevideo en la década del 90, poco antes de su fallecimiento, acaecido en 1998. Y además, su canción De Muy Adentro, de 1982. El payador tiene que romper la cuestión de ese rutinarismo que lo empantana en un pasado anacrónico, en un tradicionalismo vacío, puramente vistoso, de cantarle al caballo lustroso de los patrones, de, en fin, de ese tradicionalismo de afiche para que admiren los turistas. Le vuelvo a repetir este concepto, pero esto es una concesión muy particular que no pretendo imponérsela a nadie. Yo entiendo que el canto nuestro no se puede partidizar. Se puede hacer una obra muy noble, muy digna, sin partidizar el canto. Nosotros tenemos que mezclarnos con las organizaciones sociales, con el pueblo trabajador, con la gente que trabaja en la cultura, que enseña. Por ejemplo, ir a cantar a la Universidad de la República es mucho más honroso que ir a cantar al Palacio de las Leyes. Eso es lo que piensa Carlos Molina. Y no me meto a censurar a nadie por esto. Pero vuelvo a repetir que para ser consecuente con el canto del payador hay que decir: soy un cantor matrero, soy un cantor sin dueño. Mi canto no tiene amo. Nunca pensé que yo fui un payador o que soy un payador sobresaliente. A veces han hecho elogios un poco desmedidos. Yo pienso que los payadores tenemos mucho por hacer todavía. Porque es un canto que no se termina nunca. Al payador lo han estado matando y enterrando muchas veces. Y siempre vuelve a resurgir. Porque en alguna medida el payador es poeta. Sea bueno, sea malo, con todas las limitaciones que se le pueda achacar y que son reales también, el payador es poeta. El payador es un poeta acuciado por la urgencia, porque cuando se improvisa no se puede borrar. Pero el payador, que tiene un concepto de lo que es el canto del payador, que está avalado por la más rica y por la más linda historia, la cosa épica del canto. Bartolomé Hidalgo, el primero, fue el cantor de Artigas. Y nosotros no podemos ser cantores de pasatiempo. Nosotros tenemos que mezclarnos con la gente y hacer nuestra las palabras de aquel hombre patriarca del canto y muy medular, que dijo: yo no traiciono a los míos por Palma ni Patacón. Yo referirme a mí, casi que rehuyo un poco hablar y no, sin embargo, no dejo de querer hablar de ese tiempo, porque nuestro pueblo fue sometido a esa racha de sufrimiento, de tortura, de oscurantismo. Pero a mí en el tiempo de la dictadura lo que hice fue andar esquivando y siendo vericueto, porque en Argentina también estaba prohibido por eso. Entonces tenía que cantar escondido. Llegaba a un lugar y dice, acá no puede cantar Carlos Molina, me iba por otro pueblo y ahí me pasaba más o menos lo mismo. Pero ya le digo, no quiero con esto hablar de algo que me ponga a mí en protagonista, porque siento el respeto de la gente que sufrió mucho, de la gente que ha desaparecido, de los niños que se robaron. Para mí fue una época de oscurantismo, fue una época que le cayó una desgracia a nuestro país, fue una época donde pretendieron borrar la imagen luminosa de aquel hombre que todavía no lo hemos reivindicado plenamente, que dicho sea sin patrioterismo, se llamó don José Gervasio Arteiro. De la muerte o la indigencia, no acostarás tu conciencia como si fuese una alfombra. Resistirás el embate del viento que sea más fuerte. Los que quieran podrán verte sin mediar en tu partida, plantando un jirón de vida en las ruinas de la muerte. Más que una pilcha vistosa que brille como una palma, vale una conciencia en calma. Ese es el lujo que adorna, que lo que más abochorna es la suciedad del alma. Amar, respetar al prójimo, es respetarse a sí mismo, pero hay un profundo abismo y eterna desigualdad entre un río, la humildad, y un pantano, el servilismo. Es triste ser cortesano, como hermoso es ser gentil. Suele arrodillarse el vil, sin alma, sin sangre o nervio, rechaza el hombre soberbio, pero repugna el servil. El rico es muy generoso con el sudor de su piel, y lo achaca de ambición querer mejorar su suerte. Le espanta que se haga fuerte y cambie su condición. Es deber de obligación el cumplir con el trabajo, lo que no es un agasajo, ni al chancho hartarlo de afrecho. Has de afirmar tu derecho que nace de muy abajo. El trabajo tiene un rumbo, gloriosa meta buscada, es clarísima alborada que habrá que inventarle nombre, para inaugurar el hombre de alma y carne liberada. El avaro es un enfermo que ante la muerte se arredra, se agarra como la hiedra a una roca su ambición, sordo, mudo el corazón y el alma como de piedra, los que hicieron menos gasto de amor, de piedad o clemencia, como un fardo en la conciencia, sienten el bien mezquinado y ya lindando afinado, claman a un Dios de indulgencia. Tristes sombras infecundas que ruedan sin paz ni gloria, ni una brizna de memoria de sus nombres ha quedado, y al fin fueron triturados por la rueda de la historia. La mujer nos complementa y armoniza nuestro ser, ternura, alegría, placer, aunque el hombre en su egoísmo suele rebajarse él mismo maltratando a la mujer. Fue su amor humanizante la remota primavera que alumbró la selva fiera del principio de la historia, limpiando el alma de escoria, su ternura compañera. A veces nos aventaja por su exquisita bondad, es fuente de caridad que la mezquindad no empaña. Ser madre ya es una hazaña gloriosa de humanidad. Siglos de prostitución, el más doliente ejercicio, aplastada por el vicio, por las leyes marginada, santamente excomulgada por el más brutal prejuicio. Mujer, madre, compañera, dispensadora del bien, vamos sabiendo recién con claridad y alborada que la mujer liberada libera al hombre también. Mujer que es don de consuelo cuando un dolor nos desgarra, es la síntesis que narra la belleza pura y honda que está escondida en la fronda de misteriosa guitarra. Qué linda es una guitarra pulsada por manos buenas. Y en esas noches serenas, que apenas la brisa sopla, con el puñal de una copla, despenar las propias penas. ¿Dónde estará ese cantor tan difícil de escuchar, como a la vez de empardar por su hondura y su sentir, que nos haga sonreír y mucho mejor pensar? Hermoso es cuando un cantor brinda de su voz la palma, si la escuchamos en calma se ve como retratada, si es copla de agua estancada o está baldeando del alma. Está el cantor que entretiene, sin apuntar con certeza, busca matar la tristeza sin rumbo, sin dirección, como un tábano zumbón que volara sin cabeza. El de copla jaranera, purita risa y chacota, la guaranguería que explota, anula un concepto humano y al fin nos pinta el paisano como un sonso o un idiota. Burlarse de un potentado quizás resulte un alarde, pero es injusticia que arde como marca en la cerviz burlarse de una infeliz es criminal y cobarde. Porque el cantor ha de ser, aunque cometa algún yerro, firme, duro como un cerro que aguanta las tempestades, y atorador con verdades al modo de Martín Fierro. Contra tu hermano no atentes, ni le mezquines su abrigo, pero con verdad te digo este dicho que no es vano. Puede fallarte un hermano y responderte un amigo. La vida es el gran misterio, acaso contradicción, pero es enorme razón que nos desborda las manos. Los amigos son hermanos que se agencia el corazón. Amistad y desinterés van juntos mano con mano, sentimiento soberano ensanchando el corazón. Qué hermosea la creación y ennoblece el ser humano. Juntos los hombres un día, venciendo el miedo que aterra, acabarán con la guerra, la injusticia y la maldad. Entonces la libertad iluminará la tierra. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, don Osvaldo Pugliese, pianista, director y compositor argentino dedicado al tango, nació el 2 de diciembre de 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo, Buenos Aires, en el seno de una familia de músicos. El ambiente musical no solo recuerda y celebra a este músico como uno de los más destacados de su generación, sino que además también fue un impulsor de los derechos de los músicos y en 1935 impuso la creación del Sindicato Argentino de Músicos. Enorme fue su accionar, su viaje por el mundo y la gran cantidad de discos grabados. Osvaldo Pugliese y su creación musical en la orquesta típica se instala marcando un contraste entre la historia del tango, la música y la política. Por una parte, una larga lucha sindical y militancia comunista estigmatizaron su quehacer artístico, afectando su participación en escenarios locales y extranjeros mientras atravesaba por periodos cruciales para la vigencia del género. Por otra parte, la música del tango instrumental situó a Pugliese en un escalón de gusto exigente y el pugliesismo y su estilística musical de vanguardia se transforman hoy en una de las principales influencias para las nuevas orquestas típicas. Bajo estas complejidades se desarrollan interrogantes sobre la figura de Pugliese como responsable de estos antagonismos de popularidad en su repercusión social, desde las perspectivas de la industria musical, los contextos históricos sociales y las características musicales de su obra. Escucharemos un fragmento de una entrevista realizada por el programa Historias con Aplausos de 1990, donde nos cuenta parte de su historia y sus vínculos políticos, y el tango de Julio De Caro, Pedro Lawrence y Miguel Ángel Velich, Mala Junta, en un registro del año 1943. En varias oportunidades, es decir, mejor dicho, en aquel entonces, el músico había mucha desocupación. Y la verdad es que galeábamos, caminaba por Corriente. Un buen día, iba caminando por la calle Corriente, paso por el Café Germinal y me encuentro con un muchacho que se llamaba Valentino, que era representante. Me dice, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Y dónde trabajas? ¿A ningún lado? ¿Querés trabajar en el Germinal? Y bueno, andaba en el Gallego, me dice. Fui ahí y el Gallego me contrató. Ahí debuté en el Café Germinal como una primera experiencia, mejor dicho, una de las primeras experiencias. Don Osvaldo, a usted lo llaman maestro. Sí, me llaman maestro. Dijo lo fuerte. Maestro Chirena, Rafa Wilita. ¿Usted no es un maestro? No, yo fui maestro. Qué pretensión, que me perdone, lo que sienten de otra manera. ¿Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala, y veo a los otros que están en un negocio laboral, y veo a los otros que están barriendo la calle? ¿Con qué ventaja? Si yo me siento igual, un laborante como cualquiera, no entiendo. La pelota la entiendo de esa manera. De otra no. Un día voy al sindicato y le pregunto a un militante del sindicalista, tendencia anarquista,